Bueno, pues vamos a comenzar hoy con Encarnación Marín Lasallago. Es decir, en estos programas Flamenco a la Una, los jueves de Flamenco a la Una, en los cuatro programas que este mes habrá de ofrecer, los días 8, 15, 22 y 29, a mí me gustaría que estuviesen dedicados a Encarnación Marín Lasallago, una cantaora de Sanlúcar, una mujer que ha recorrido muchos pueblos, muchas ciudades, y que ha tenido muchos altos y bajos. Una carrera, yo diría, irregular, por cuanto no ha estado siempre en el primer plano que le ha correspondido, por motivos que no vienen al caso ahora, y que ella posiblemente a lo largo de estas charlas pues nos vaya explicando. Pero lo que me gustaría, lo que me importa y lo que pienso puede interesar a nuestros oyentes es el escuchar de la propia voz de Lasallago su historia. Su historia como intérprete, como cantaora. Cuando empezó, cómo empezó, por qué empezó y, en fin, todos estos datos que nos pueden aportar un mayor conocimiento a la hora de enjuiciar la labor hecha por esta mujer, por Encarnación Marín Lasallago. Vamos a ver, Encarna. Vamos a remontarnos a algunos años atrás. ¿Cuándo empezaste tú a cantar? Pues yo siempre. Yo siempre he cantado desde chiquilla, que se iba mi madre a vender pescado, porque antiguamente en Sanlúcar las ventas de los pescados y de los barcos eran de 2 de madrugada a 3 y 4. Y yo me tenía que quedar con mis hermanos y por la mañana ya yo tenía que quedarme con mis hermanos y mi madre cuando se iba a vender me decía, chiquilla, ¿tú qué tienes revolucionado por la calle del barrio? Que me ha dicho la gente que... ¿Tú no has visto tu chiquilla, Sallago? A mi madre le decían Sallago también. ¿Tú no has visto tu chiquilla, Encarnación, que tiene una revolución por aquí? Es que te huyen porque tú siempre estás riñendo. Y yo tenía formado eso. Y ya con el tiempo, pues cantaba yo la saeta porque soy muy devota a saeta. Y canté la saeta a mi familia, a las reuniones de mi barrio. Yo nunca salía del barrio. Yo en el pueblo nunca lo conocía, nada más que mi barrio. Calle La Borsa, Rubiño y Tras Borsa, eso era mi sitio. Y yo entonces salía La Esperanza, salía la Virgen de Rocío, que eso era muy grande en Sanlúcar Barrameda, yo creo que era de las primeras hermandades, y le cantaba a la Virgen de Rocío en la calle, le cantaba los fandangos de Huelva a la Virgen de Rocío, que era otro estilo antes. Madre mía de Rocío, un favor te voy a pedir, muy meloso, eso era para llorar, ahora estás más flamenca. Y ya tenía yo esa revolución en el barrio desde muy niña. Con 7 o 8 años ya yo estaba allí formando la revolución entre mi barrio y mis hermanos, porque todos cantan. Y entonces, una vez le canté yo la saeta a mis primas, que ya hoy una ha muerto, fue matada en el tren, y me dice, anda que te voy a sacar yo esa canta una saeta, porque como tú las cantas, no la canta nadie. Tu madre es muy melosa, pero tú allá gamas. Y entonces a La Esperanza le canté una saeta allí en el suelo. Yo había acabado de vender pescado. Yo estaba allí descalza, viendo pescado, a mí me echaba la gente para el lado porque siempre estaba estorbando la chiquilla muy revolucionaria, cantando para acá y para allá. Y total, cuando me escucharon cantar, pues ya fui allí la reina en el barrio, ya fui allí la reina. Ya no me dejaban para que cantara otra vez, y ya se fueron corriendo las voces hasta que yo fui muy conocida en mi mismo pueblo. Uh-huh. Ya entraron los concursos, porque yo siempre he venido mucho a Jerez. Yo me escapaba mucho y me venía a la feria de Jerez en ese tren del barrio alto, que venía yo tras peleando. Ese maíz, ese trigo, formaba yo bailando con una bata de ramo en la Plaza de la Arena, ahora me estoy colgando todas las cosas. Y tenía revolucionado Jerez. Jerez era mío y yo era de Jerez. Porque ya es que se encelaba toda la gente de San Lucas. Yo siempre aquí metía. Y entonces me metía en la feria y dice, ¿sabes lo que tiene una chiquilla del barrio de San Lucas? Revolucionado. Y yo cantaba que hasta la grabé. Y grabé muy malamente. Grabé las coplas que yo le saqué a la feria de Jerez y todo. Y siempre ha sido muy conocida. Y entonces me dijeron, ¿por qué no cantan Radio Jerez? ¿Por qué no cantan Radio Jerez que hay un concurso de saeta? Lo que se pasa, venía Jerez. Llegaba yo todas más allá, porque había mucha fatiga, trabajando y sin comer. Esa fatiga tan grande que se pasa en esa casa mía que había demasiado. Yo los hallagos de huelga, y los hallagos de huelga, y cuando más agua había y más hambre había, nosotros de huelga, porque éramos muchos. Por eso dice, los hallagos, ese aje que tiene los hallagos, siempre de huelga. ¿Y para qué íbamos a llorar? Como teníamos mucha salud, pues venga. Y me vine, una me dio una merienda, la otra me dio el viaje, y me vine para Radio Jerez. Y me acuerdo, aquí en la misma plazoleta era, Radio Jerez, que estaba el locutor que está ahora en Sevilla, Manolo, ¿no? Y canté una saeta. Y estaba ya de los últimos y gané el primer premio. De lo que formé, me voy para Sevilla, gano el primer premio, me voy para Cádiz, gano el primer premio. Y en la misma noche ganó el primer premio en otra parte. Nada más que cogí de Jerez y de Sevilla. En Cádiz no me dio tiempo a coger premio, porque se dieron cuenta que era la misma, cambiándome de nombre. En Jerez fui Consuelo Sayago. En Cádiz, Matilde Sayago. Y Encarnación María en Sevilla. Pero dijeron, es la misma. Y eso fue histórico. ¿Y por qué te cambiabas ese nombre, Encarna? Porque decía que la misma no le podía dar el premio en dos partes. Le decían a mí la gente. Y yo iba a lo que me decía la gente. Un marino me trajo para acá de San Lucas. Ven que me da la yo estaba en el fuerte, yo estaba loquita. Yo estaba loquita, no tenía fragata. Y digo, vámonos, para acá y para allá. Después me llevaron a otro sitio y de saeta me fui conociendo. No me fui después a cantar a Fiesta en el Aire. Con esos locutores también a Madrid, que cantaba yo los cantes de Mairena, el pollito que pillaba de Jerez. Después, estos Álvaro Domén, que hacía muchas cosas en San Lucas, en Bajo Guía, me la siquiera fallago. Y cantaba todas esas cosas, ese torito bravío, no lo mata ningún toro. Esas cosas que yo cantaba. Y se estaba revolucionando que formé. Que ha cantado siempre. Y ya yo, como estaba casada, que me casé con 16 años, 17 no lo tenía, pues ya me daba miedo por mi marido de cantar y cantar. Y como pasaba tanta fatiga y tanta hambre, y el pobrecito siempre trabajaba y no ganaba un duro, pues ya me decidí a los concursos y a querer ganar dinero. Yo le pedía permiso, muchas veces me lo daba, otras veces me lo daba y yo no toda sola. La cosa es que yo estaba rellenando y manteniendo a mi gente, a los míos, que estábamos todos en un cuarto, en una habitación con los colchones de paja y los colchones empeñados. Ya no había más ruina. Y yo con mi juerga, con mis cosas, siempre ponía potaje. Ese potaje para todos nosotros, y yo tenía revolucionado porque Dios me ha dado mucha alegría. Y así siempre ha cantado, Pepe. Oye, Encarna, ¿cuántos erais en tu casa? ¿Mucha familia? ¿Una familia muy larga? La casta de los Sayago, grande, grande. ¿Cuántos hermanos? De mis hermanos somos nueve. Nueve hermanos. Nueve, y hay uno cantado 100%, que quisiera mucho cantar. Mis hermanas, una que tengo yo en el coto, que es para oírla, tranquila, a gusto, que no tuviera ni marido ni nada, a gusto, para escucharla cantar, como la han escuchado aquí, que hacían todos los cantes del mundo, de Caracol y de todo. Esa quiere cogerle un cante a un hermano pescadero que tengo aquí, que le dicen Rafael, que tiene la pescadería aquí en la calle La Porvera, en la Plaza de los Naranjos. Ese canta, Dios mío, los cantes muy cortos y con mucho gusto. Y no le podemos coger cante porque eso es difícil, eso son cosas suyas, y ellos no están en plan de teatro ni nada. Y una hija, de tantos hijos como tiene, una hija también ha salido a ellos. Y todos los Sayagos cantamos con mucho aje. Otro, yo que más ha salido más porque me ha gustado mucho el cante gitano, y el cante que llega mucho me ha gustado mucho, y por eso siempre ha cantado, bebé. La única que ha sido profesional que ha actuado en teatro de tus hermanos, tú. Yo. Ahora está saliendo una sobrina mía, sino que está estudiando. Está estudiando en Bollullo del Condado. Ha ganado ya tres premios muy importantes, de mucho dinero. Ha ganado dos copas. Le dicen Fabiola Otero, con 15 años. Siempre metida en un coto que no había ni televisión ni luz, porque todavía no hay luz, la más que provisionar un par de horas para cuando llegan los señores. Que ya lo están dejando hasta las 11 de la noche la luz de motor. Y que esa niña no ha visto huelga ni ha visto nada, porque está metida en todo, ahí donde yo me voy cuando estoy malucona o cuando me siento aburrida, con mi hermana. Y yo tomara que viera Jerez entero, que yo quisiera que lo viera, sino que ella no deja los estudios. Esa niña negra, chocolate, con esos ojos de agua que los recordamos de Lola. Ya muchos señoritos dicen, van allí a salud, a la cacería, dicen, vamos a ver a sobrina Sayago y vamos a ver a la hermana. Y eso es de nosotros, de los Sayagos. ¿Cómo baila esa niña? ¿Cómo? Que yo quisiera presentarla un día aquí, en Jerez, o en Sevilla, para que la vean. Me vean a subir a Sayago. Pero cosa suya, ya me decís cosa suya que se le dice venga y no le sale. Y cuando ve una ciencia, como la madre, cuando ve una ciencia de arte y de ritmo puro, es cuando se arranca y sale. Encarna, tu madre fue la Sayago, la primera la Sayago. La Sayago, todos hacemos Sayago. Sí. Porque mi abuelo era Sayago. Y después fue tu madre y los seis todos. Somos todos. Uh-huh. Los Sayagos. Mi abuelo era un hombre pescaero, era de barcos grandes de por ahí, y era pescaero, y era un hombre muerto, y decía, qué genio tiene ese Sayago, qué genio tiene ese Sayago. Y todas las hijas, y un respeto con todos nosotros, y cuando estaban todos cantando de juerga, al entrar, que ese es el misterio, al entrar mi abuelo, el Sayago, dice, siempre está ahí de juerga, siempre está ahí de cante, no ha tenido otra cosa que hacer. Y nos quería, dice que mi madre, que era una vida imposible, que no las quería venir casada, embarazada delante de ellos, que no las quería ver ni nada más, y que cuando estuviera cantando, que cantara en su casa, pero que no cantara en la calle, y esas cosas, esas rarezas de los antiguos. Y por eso, toda la casa entera, que había 9 o 10 vecinos, éramos 10 hermanas, entre hermanos y hermanas, vamos, de mis padres. Nos fue a continuo mi madre, la otra pariendo, la otra trayendo más hijos, la otra más hijos, y todos estábamos allí rebujados, que se había que contar, porque hay que, con más hambre había, más gracia teníamos, y no pidíamos limosna, sino, no es por orgullo, sino que decía mi madre y mis tías, y que vamos a hacer en la cola estas cosas morosas, perdóname que hablo así, estas cosas morosas pidiendo una peseta, y media olla de comida en el castillo sobra, nada de eso. Aquí a trabajar, tú vendes papa, tú coges el pescado, tú haces rey, yo hacía rey también. De noche descansaba, era la criada de todos mis hermanos, después la criada de 4 o 5 pescaderas más. Yo siempre tenía 2 pesetas, siempre he luchado mucho, en vez de tanta calamidad. Yo siempre decía, madre mía, nunca me voy a ver con una habitación sola que fuera mía, y con un cuartito, un chiquitito del servicio que fuera mía, y Dios me la ha conseguido porque yo he luchado muchísimo. Pero los Sayagos es mi gente. Porque él no tenía ahí ese respeto, y que parecía un hombre jineto, un hombre así bravo, y quitarse delante mía con las huergas y todo, y después esa velada decía, con qué gusto canten y bailan todo, con qué gusto. En el fondo le gustaba, ¿no? Le gustaba, pero que no los quería, los tenía así. Muerto, en un puño, en un ¿no? puño, mucha formalidad, y mi madre decía, no podíamos vivir, ahora está ahí más suelta. Y mi madre lo mismo, mi madre me decía a mí, anda ya, o mami, voy a ponerme a conducir, porque como está mi marido malo, pobrecito, está en el Cádiz mucho tiempo, voy a ir a verlo, pues voy a aprender a conducir, y ya voy yo más veces, y no que estoy todas las mañanas a las 6 de la mañana, que ya me falta sueño, me estoy poniendo demasiado vieja, todos los días aquí en Cádiz, que ya estoy ya tan hincha con los pinchados, y dice mi madre, pues déjate ya de cosas, que ya tú estás muy antigua, ni cante, ni coja cosas que te va a colar todos los campos, así que tenía mi madre muy grande. Y por eso le decían nosotros los Sayagos, porque todas eran pescaderas, y todas cantaban, la pescadería, Consuelo la Visca, la Sayago, como cantaba. ¿Ese quién era? Hermana de mi madre, Sayago. Tía tuya. Tía mía. La otra cantaba por Siquirilla, la otra cantaba por Soleá, la otra que yo canté allí, en Sevilla, todas las cositas de mi madre y de mis hermanos. Eso de mis hermanos con tanto ay, dame una castora, dame una castora para quitarme el frío, que yo no quiero ser muerto como muchos muertos que mueran recio. Eso los cantos de mis hermanos, esas cosas que no se oye por aquí ni nada. Y teníamos esa cosa, y por eso dice, esa huelga que hay tan grande con la calle negra y el barrio, que ahí hasta Canúa, porque no se puede pasar, esa huelga en Casa de los Sayagos, y no teníamos ni para luz, una chica de minera para encender periquillo. Y eso es los Sayagos, ese coraje que le entraba a la gente. Oye, ¿y tú te casaste, dice, no tenías todavía 17 años? Yo me casé y no tenía 17 años. Uh-huh. Y Mariolet también tenía cuatro meses más que yo, los dos chiquillos. ¿Y tu marido no quería que cantaras o...? Él no se da cuenta, porque los marineros son muy graciosos, beben vaso vino y lo mismo le da patatín que patatá. Él cantaba y decía, esta loca perdía, ni porque se ha casado ni nada, más canto y más huelga. Se iba para más, yo con mis amistades de huelga. Eso es. Todo lo que tiene formado la Sayago y el marido en la más. Esa es la criticación. ¿Él era de Sanlúcar también? De Sanlúcar, cuñado, hermano de una cuñada mía. Con que por ahí vino el noviazgo, porque siempre se ha oído decir que si no hubiera compañera, no hubiera... Ese refrán tan gracioso, si no había alcahueta, pues ya está. Y de ahí vino la familia. Mi cuñada era mujer de mi hermano, otro que baila y que canta. Cantaba, ya está muy viejo. Que dijeron Barcelona cuando salió la televisión con René Jurado, ese es el padre de Sayago, ese arte. Es decir, yo se había sabido que debíamos hablar, me trae ahora, que está en el primer plano con René Jurado, porque está vendiendo el pescado y está... Y llega Rocío Jurado y le dice, mira, marinero, como Rocío Jurado ya sabe, cantando como la garganta de oro, pero ya sabe cómo habla. Y dice, oye, mira, marinero, ¿cuánto vale esa jibia? Y Manuel, ese choco vale, para hacer usted, señorita, 33. Mira, y empezó a hacer el compás. Y entonces ella, viendo ese aje, salió bailando. Y se acercaron y le dice, Rocío, ese es el padre de Vasallago. Y si este otro no, era hermano mayor. Y salió en primer plano. Y Rocío hizo un anuncio muy bonito. Rocío tenía que ser el hermano de la gran popular Vasallago y ha salido en Colombia, tomar que viera a Pepe, a ese hermano mío, haciéndose compás, que todavía no había visto si era Rocío o era Pilar. Con su facito vino en esa cuenta. Él no sabía, él no conoce a nadie. Que quería vender el show, que valía dos gordos, los quería vender en 33. Y ese aje, ese aje que tiene Vasallago no se puede aguantar. Oye, Carmen. Pero yo tengo noticias de que tú empezaste a cantar, bueno, o cantaste en teatros cambiándote de nombre. Sí, mucho. Me ha cambiado de nombre porque decía el Visco, que me perdone que está enterrado, me decía mi marido, le decían el Visco a la gente, pero no era Visco. Era más hermoso que yo y era muy gracioso, muy gracioso. Pero ¿y por qué le decían el Visco? Tu madre, las cosas del barrio, de las cosas de las pobrezas del barrio, los apodos. Como también aquí lo hay Jerez, porque sí. Jerez también mucha crema y mucho aire. Yo me siento jerezada porque sea que aquí también hay en San Lucas, porque en todos los rincones de Andalucía lo hay. Es verdad. Y entonces, digo, ¿y por qué te dicen el Visco? Porque el Visco, ahí me pasó cosas, madre mía, mi alma, que eso hay que poner en la historia. El Visco, cuando se casó conmigo, me dijo, pobrecito, cuando fue al servicio, porque los casábamos jóvenes, después fue a la mili. Me dice el Visco, te cuidado, cuando llegue a verme, no me diga Visco, ni me diga Antonio. Digo, ¿tú qué te digo? Dice Pérez, se llamaba Pérez. Digo, bueno, pues voy un día con una compañera mía, que hoy se ha quedado viuda hace ni tres días, a ver a su marido y yo el mío. Digo, Pérez, eso cuando llega a la carraca, le pongo, Pérez. Pérez, y Pérez contesta, digo, 10 puñales de que no me contesta, y está con 4 o 5 marinos. Y entonces, cuando no me contestaba, alguien me conoció y le dice, mira, ¿sabes tú, bueno? Dice, ¿por qué no me ha avisado? Digo, pues no te estoy diciendo Pérez. Pues ya no te digo más Pérez, te voy a decir Visco, te cortaron la cabeza. Y Visco le dije, y Visco se quedó también allí en la carraca. ¿Por qué? Aunque sea, también lo tenía el Visco, pobrecito. Y entonces le digo yo, ¿para ti qué te puso Visco? Si tienes los ojos más bonitos que yo. Dice mi madre, que dice cuando yo mamaba, me ponía Visco a darme el peso. Y ella se quedó con el apodo. La misma madre se quedó con el apodo. Porque el Visco era mejor de cara que yo y de cuerpo, muy gracioso. Y entonces yo me cambié de nombre porque donde yo te cantaba se colaba. Y no se colaba para quitarme ese respeto ni nada de esa cosa. Me colaba y me estorbaba. Pues como siempre estaba peleando con un vasito de vino, pues yo me estaba amargando y iba yo a cantar. Pues así me cambiaba de nombre y ya no iba a buscarme. ¿Y qué nombre te pusiste? Pues yo recé mucho en Madrid por la Niña de Bronce, que tuve mucho éxito. Estoy vestida con sombrero, entonces yo estaba sembrada, muy jovencita, tenía mejor hechura, enana como siempre, pero esa cabeza de pelo rizado, esos ojos tirados que yo tenía, que ya me ha consumido todo. Pero vamos, que es lo que tiene más bonito, el pelo y los ojos. Y formé mucha revolución cantando, que es cuando yo cantaba los cantes de Mairena. Después cantaba el cante de Juanito. Caracol me ha gustado. Y yo cantaba también los cantes de Mairena. Que por eso yo seguía cantando. Yo era una especie de jovencilla que yo tenía todos los gitanos de España entero revolucionados, porque yo cantaba las cosas del caracol, las cosas de la Niña de Fuego. Pero muy parecía, porque como me llegaba alma, me gustaba. Después imité todos los cantadores del mundo, a la Gloria y todos los cantadores. Pero cuando salió La Paquera, ahí está el plan. Yo siempre he sido muy rara. Cuando salió La Paquera cantando y el Beni cantando, que va a toda caracol, más o menos toda caracol, pues digo, pues ya yo me voy a poner a cantar las cosas de mi gente. Porque no es que sea, eso es para mí, eso es un orgullo muy grande, pero íbamos todos a cantar iguales. Y ya entonces iba a decir, es siempre la misma. Pues yo empecé a variar y a cortar, Pepe. No es porque yo quería ser sola ni nada, sino que digo, voy a hacer otros cantecitos. Y no me fue más, porque yo tengo mis cositas y la gente le hace gracia, yo le llego al corazón, porque todo lo que canto no lo siento, no lo pienso, sino voy a según lo que vea. Así que esa ha sido mi vida del cante, Pepe, y sigue siendo. Pero después has estado mucho tiempo sin cantar también, o al menos sin vivir profesionalmente. Vivir, pues mira, Yo voy a decir lo que me pasó, que me ha llevado 5 años sin trabajar. Venga. Porque Pulpón ya también ha acabado de decir a Pepe Sanlúcar, que Pepe Sanlúcar me lo dijo ayer. Pero a mí no me se iba que lo dijera a Pepe Sanlúcar porque ya yo lo sabía. Yo ignorando, Dios lo sabe el Señor, porque soy muy sola para todo. Desde niña fui sola. Yo he luchado para mi gente y ahora estoy luchando para mí sola y para 3 solteros que tengo enfermos. También estoy luchando para 3 enfermos. Porque si esos 3 enfermos que yo tengo en la agencia, como yo no siga trabajando, lo voy a tener que ser. Porque yo debe buscarse su vida. Y sin embargo, como yo los quiero tener y quiero estar muerta y dejarlos sostenidos para que los sobrinos y las tías me lo echen a la calle, que eso no merece, pero yo quiero sostenerlo, mi madre me los dejó pues, para mí. Son hermanos tuyos. Hermanos míos, que eran muy buenos cantadores, pero el vino la ha puesto completamente más que enfermo ya. Y eso no cabe en el mundo. Uh-huh. Eso es ya que vienen los vecinos, porque yo la he puesto aparte, yo he luchado. Yo siempre debo la caja de ahorro, porque siempre estoy haciendo una cosita aparte, para que los vecinos no me molesten a mis hermanos. Y yo lucho para ellos. Y la he hecho ya una casita solo. Y le digo a mis hermanas, procura que cuando se muera, que se meta en el nicho de los fallagos. Porque ustedes, lo que vais a trincar es la casita que yo la he hecho, para después dejarlo plantado. Y yo lo voy a tener sostenido hasta que ustedes me lo metan adentro. Pues ya no me he servido por lo que iba yo diciendo, Pepe. Bueno, se nos ha ido me un poco. Se ha ido, no, pero yo te voy otra vez a llevar al terreno. Tú hablabas de Pulpón. De Pulpón. Hace 5 años que eso no grababas. Eso es, porque yo lo hice mucho no, por eso. Que no cantaste. Y Pulpón, verá lo que me pasó. Fuimos con Curro Vélez, con la Loreto, con este Caspar Dutrera, el Chocolate, en fin, una ciencia muy grande porque yo iba loca con esa familia. Esto me quería a mí porque yo estoy orgullosa porque ellos me quieren. Uh-huh. Ellos me comen de beso porque dicen que ese aje no se puede mandar. Y como que yo reconozco cuando se ve el aje, que no es ojana, uh-huh. Ellos me dan más que hacer decir que yo dónde vengo y que yo quién soy. Eso es. Pues lo fuimos a la Boa Gitana y fuimos a París. Y después a Pau. Y la misma empresa era Silva. Y la empresa, por los hallazgos, sería por mayor, o por el aje, o por lo que fuera, porque por guapa, por supuesto, ni por joven, no sería. Tenía una revolución yo formado, porque yo veía que el Chocolate cantó, que yo las lágrimas mías me caían en el pecho, cuando cantó en esa voz gitana. Cuando cantó Caspá, había que morirse ya. Y yo veía que el público le tocaba las palmas, pero por prudencia, porque es un público maravilloso. Y digo, pero aquí no hay tanto eso. Bailó la niña Loreto, la Dolores, la que fue primera mujer o novia de Pescailla. Fue bailando el público revolucionado. Y dije yo para mí, oye, si yo bailo más que canto. Esas cositas que hacemos los hallagos, los viajes de aquí. Y ya está. Y me salgo para adelante, y me canto unos tientos, y me canté una bulería, y yo misma me hacía mi compás. El niño Ricardo el niño, uh-huh. Tocándome la guitarra diciendo, mi tía, aquí bien, va, aquí bien, si tiene la gente revolucionar, que lo revolucioné, Pepe. Ahí está toda la compañía entera que lo diga. Fue un escándalo. No desperdiciando a los demás, sino que ellas querían a la mamá, porque yo era la madre del Chocolate, uh-huh. Y suegra de Caspá, o sea, era una boa gitana, uh-huh. Teatro. Eso fue un exitazo muy grande. Bueno, por lo de Pulpón fue que como yo tuve tantas revoluciones en el sentido, todos los teníamos, todos. Pero que yo, por el respeto por lo que sea, la más que salía del escenario, sentada la más que en la silla, con mi copita al lado, y mis compañeros y mis canastas, eso era el público, catarteatro ruso de enfrente, se vino a ver a la mamá, porque había mucha revolución en eso, del cante de y de compa mío, ese compás. Y entonces viene ahora a San Lucas de Barrameda, nos venimos para acá para San Lucas, y viene la empresa de París, se llama la empresa Silva, uh-huh. A buscar Pulpón. Y yo, qué cosas más malas hice sin saber lo que... Yo que iba a saber que en Guasque Pamplina se amarran esta gente, y yo ignorante del asunto. Se vienen para San Lucas Barrameda, en casa de Juan Llera, a preparar una comida, vienen por mí para llevarme allá, y yo, loca, cae Silva, cae, Sayago. Mi Sayaguita es imprescindible, y el Beni de Cádiz. Decía, el Beni de Cádiz y la Sayaguita imprescindible para en casa de los Ibarra, perdón. Y para París, la Sayago y Curro Vélez es imprescindible para aquellos sitios. Y viene a contratarme por 5 meses. ¿Y qué cosa más mala hice ignorando de lo que estaba pasando? Acabé que me acuerdo de eso, me muero. Mira. Y dice, bueno, mira, Sayago, ese es Pulpón. Que aquí está el señor Silva que dice que no, que te tiene que llevar para adelante, pero ahora 5 meses, para Holanda, ¿eh? Solamente para Holanda. Y un pueblecito me inventó. Digo, bueno, ¿y qué quiere? Y como yo me di queja de que el dinero no lo entendía, y yo me veía un poquito, creo yo, equivocada, digo, pues yo estoy turrulla con ese dinero, a mí me da el dinero de España. Dice, pues le va a dar dinero de España, lo que le dijo a Silva. Pues digo, bueno, pues entonces muy bien, pues ya está. Bueno, ¿por cuánto? Digo, por lo mismo. Ahí, como si yo hubiera dado una puñalada. ¿Cómo lo mismo, Sayago? Si ahora son 5 meses y tú has estado 21 días. Ahora es, y digo, bueno, por lo mismo. Bueno, y yo para mí que yo estaba haciendo de todo día un favor. Porque yo no voy a pesar que me vinieron a reclamar, pues yo no pedí ni una chica más, sino lo mismo. Mira lo que le entró a Pulpón, que me colgó. Uh-huh. Me colgó y digo, pero ¿qué pasa ese hombre? Para mí que era eso. Bueno, pues ya está, se enfadó conmigo. Le diría a la gente que yo estaba muerta, porque por ahí, por Madrid, por muchas cosas, dice que la Sayago murió. Murió mi madre en la calle, que fue un escándalo. Que la Sayago era mi madre también. La Sayago murió. Y sin trabajo en ninguna parte. Nada más que esta gente grande que me quieren mucho en la casa de lo de Ibarra, acabé que me llamaba, ya no me llamaba por Pulpón, ni por el Beni, ni por el hermano, ni por nadie, sino que venía un chofer de su casa particular a buscar a la Sayaguito. Me decían la Sayaguito. Venían a San Lucas a buscar a la Sayaguito. Mientras tanto me dejó sin trabajo. Ahora yo iré a trabajar porque sabían que estaba viva y que estaba. Y ese es el plan, me dijo 5 años. Otras veces ha subido, porque hay que decir que grabar no grabo bien. Porque yo no tengo ni un disco, ni los quiero ver, ni oír. Y esos fandangos que yo he escuchado ahora, que te acabo de decir, que no valen ni un real. Porque yo canto mejor en persona. Yo no me lavo de eso, pero yo canto mejor en persona. Yo grabar, Dios mío, nunca me han dado mi sitio, y no sé grabar y no grabaré. Me voy a ir para la pena, ya que no he dejado hijo, de no dejar yo una grabación a mi gusto, pero que nadie me mande. A mi manera, que yo saque, que no me den letras, o si no, que me den las letras un año antes, porque como no leo, cuando yo me vaya a acordar de las letras, pues entonces ya no me se olvida. Y tengo una pena muy grande porque es que no grabo, porque no hay que reconocer que no grabo bien. Este artificial, que aquello está más harto, aquello que está avisando con la luz, aquello que ya es tarde, el guitarrista que es el que me quiere gobernar porque se cree que es muy guitarrista, y yo sale dando porque a mí no me sale ninguna, aunque yo no sepa leer ni creer. Esa es la pena que tengo, porque yo voy a ser más ignorante. Y soy muy ignorante, pero yo voy a ser más ignorante porque llevo muchas penas en mi corazón, pero cuando veo una cosita fea que creen que no me se ha dado, que no la ha catado de seguida. Esa es la pena que llevo, porque yo soy buena para todo el mundo, yo soy buena para todos mis compañeros, yo me parto el pecho porque veo la ciencia, yo he empeñado ropa por ver esos cantadores grandes, yo me acuerdo loca por ver esa paquera, yo me acuerdo loca por ver ese caracol. Yo ahora ese chiquetete, que para mí tiene que ser para la historia, porque ese chiquetete es completo. Le he visto muchas cosas completas. El otro me gusta más, este librijano, en fin, todo me gusta mucho. Y digo yo para mí, ellos que saben que yo también pienso algo, porque no dice que la Sayago está viva. Y me ayuda, ninguno me ayuda. Que me diga tan grande, creo que me ayuda. Un día le quedo una sombra unos pocos. Hubo una vez, no hace mucho tiempo, una actuación tuya en Sevilla que no presencié porque no, en fin, no pude ir, pero la oí comentar y la leí porque vino una crónica en, no recuerdo en qué periódico sevillano, y había sido un festival hecho solo por mujeres. Habías estado sí, tú, sí, había sí, estado sí. La Paquera, toda. La Pobre Perla, había estado María. No recuerdo quién más, pero en fin, erais un montón todo, de... Fernanda, Bernarda. Exactamente, y creo que tuviste un éxito... Sí, grande lo tuve. Un éxito grande, sí, y a partir de ahí no siguió la racha. Yo he tenido un éxito, eso digo yo, Dios mío, los éxitos que yo he estado en Madrid, que yo tengo allí 4 copas ganadas del Price. El Príncipe, ¿no? Príncipe, el Príncipe. El Circo Príncipe. Que por cierto fue eso lo más gracioso del mundo, que iba Pepe Pinto. Me llevó la difunta, la niña Antequera, pobrecita. Me llevó ella. Estaba el Pinto, niña de los peines, que no iba como artista, iba acompañando a su marido, como natural. iba Antonio Molina, en fin, todos los artistas que estaban populares, porque ese price se llenaba a tomate. Ah, cuando salió a lo primero Porrina de Badajoz, o sea, ese Porrina de Badajoz, que estaba emitiendo público, y entré yo, y tuve un exitazo, que eso ya yo creo que es que yo qué sé, no me quiero quejar, porque yo he tenido el éxito más grande del mundo entero, no en disco, sino personalmente, de levantar los públicos como precisamente ayer lo levanté. Si eso no sale en la empresa ni sale mañana, dicho, es que el público, porque ahí es quien se quede mirando al público hasta que se canse. Y yo no, yo como soy tan, porque nunca me ha dado de mérito, nunca, yo es que ya lo dirán los cantadores y ese que me besó, diciéndome que bien la ha hecho, prima. El lebrijano lo dirá ahora el lebrije en sus reuniones, lo dirá el chiquetete, y lo dirán los padres que estaban allí. Lo que ha hecho el Afallago hoy, qué sé yo, eso se ha salido fuera de... Yo me metí para adentro con el público de pie. Porque como eran tantos artistas, yo salí pronto. Me metí del chofer, que me clavó bien. Y ya veis, y eso que quise hacerlo pronto. Más lo he dejado a mi vida y en la valenciana. Un paso más grande. Pues Madrid la he hecho tres veces más. Y diciendo al público, yo entro por la Jerezana, yo entro por la Morena, yo entro ahí por la Gitana, pues yo entro ahí por una que hay ahí, una y me pusieron, por cierto, el retrato de la mujer más guapa del mundo en el príncipe, me pusieron un retrato, que no sé yo, madre mía, con los ojos verdes, las pestañas huertas, la boca dibujada, desde luego yo no tenía ni una arruga y tenía los ojos muy bonitos, sin gafas, sin nada, pero me pusieron y digo yo, quita ese retrato que me van a matar cuando me vean persona, que se lo tenían que quitar, decían que era yo muy rico, que era muy bruta. Yo quítalo, que esto es engañar al público y me van a dar una sobresalir. De lo que formé, todo el mundo, todos los artistas por el carrusel, que eso fue escrito, historia, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice ustedes? La historia, eso escrito para toda la vida, me enseñan los periódicos, yo no guardo nada, no tengo nada. Y todo guardado, y me dice, mira, se con lo que tiene formado. Porque salían tan por el carrusel, a darse importancia porque eran muy grandes ellos. Y yo salía por donde salían los guitarristas y salían los leones. No es que hubiera dicho, pero salía por ahí, porque digo, para tantas pamplinas, me voy a caer de carrusel boca abajo, para abajo con los tacones, y yo voy a salir natural. Y eso es lo que yo tenía formado, y después empezaba yo a cantar mis cosas y mis penas, y esas cosas de que yo estaba viendo, y que yo veía que no era así, sino que yo me hacía disimular. Y esas cosas me se meten en la cabeza como Manolo Caracol. Porque si viera lo que me pasó con Manolo Caracol, y gané la copa. Y decía Antonio Molina, el representante, a Molina no es quien le quite la copa ni su padre. Y yo no quiero ni la copa ni el vaso. Llévatela allá. Yo en mi camerino, carnazal, que el público te espera. Y yo me veía muy chica, muy renuncia en el arte. Porque como era allí ya todo lo más grande, ya no me acuerdo de los demás. Pues yo no quería salir y ya teníamos triunfo porque me la ha dado el Señor, porque me la ha dado el público que me ha querido. Pero de buenas a primeras, ¡pum! Ya no me llaman más. Aunque yo cuando he tenido éxito es cuando no me han llamado más. Yo no me explico. Eso quisiera yo hablarlo con Dios. Bueno, eso. ¿Eh? Eso suele ocurrir. ¿Por qué? No sé por qué regla de tres, pero en este país cuando el éxito es más grande es precisamente cuando más difícil está al artista el encontrar trabajo. Y siempre eso, pasa lo mismo. Pero eso porque hay que pena más grande. Sí, pero eso es normal. Bueno, ahora otra cosa. Vamos a seguir hablando un poco de Sanlúcar. De tu vida en sí, Sanlúcar, sí, en tu barrio, con tu gente, con paisanos. Oye, tú siempre has vivido de lleno en Sanlúcar, vamos, aunque hayas ido a Sevilla. De toda la vida de Dios. Siempre en no me ha movido de Sanlúcar hasta que no tenía 30 y tantos años que salí a cantar público. Yo salí a cantar en Fiesta del Aire con 29 o 30 años. Ya de 30 años para eso empecé a cantar al público. Siempre en Sanlúcar ya me conocía la gente y lo de Jerez. Porque Jerez y Sanlúcar yo la he tenido siempre igual. Yo era más de Jerez y ya conocí a Gallardo, que seguimos queriéndolo mucho con Antonio Gallardo y todo eso, con todos los Molina aquí. Ya todos los gitanos de Jerez me querían mucho. Los antiguos y los modernos, decía, así que ya eso para acá, tenía que venirse. Y los gitanos de Sanlúcar, para que se vengan para el barrio alto, nunca me querían en el barrio. Nunca me querían en el barrio, siempre me querían con ellos. Oye, ¿y tú recuerdas, Encarna, en aquellos tiempos, han pasado ya 30 años o más desde que tú saliste a cantar profesionalmente? Claro. ¿Con quiénes ibas? ¿En qué compañías? ¿Has tomado parte en alguna compañía? ¿Has trabajado? Sí, muchas. ¿Eh? Ya he trabajado. Pues salí primeramente, en compañía salí. Pues verás, primeramente, ayer precisamente me lo dijeron en Sevilla. Dice, tengo un disco de usted que me costó 350 en Madrid, muy grande, que yo los quiero buscar, que lo voy a traer aquí. Aquí lo voy a traer a esta emisora y otro más. Y mire usted, el aplauso es para usted. El cante es de usted porque se ve claramente. Cuando se va la Lola por los puertos y dejando la isla sola. Digo, esa Juanita Reina. Dice, no, esa es la Sayago. Fue con lo que usted formó en el Teatro Falla con Pastor Imperio, eso no se había conocido nunca. Y yo tengo ese disco. Me dio vergüenza pedírselo. Me dio vergüenza pedírselo. En un bar, al salir yo ayer cuando salí de Lope de Vega. En un bar muy importante que hay a coger ya la carretera de San Lucas. Allí está ese disco. Pues está Manolo Vargas, Pericón de Cádiz y la Sayago. Pero solamente han puesto esa otra puñalada que me dieron por las espaldas. Manolo Vargas. Y un cante por alegría tuyo. Un cante por alegría. Sí, usted lo tiene, sí, ¿no? Lo tengo yo. Eso es. Y no me pusieron el nombre. ¿Eso por qué, Pepe? Esas son unas cosas que hacen muy rara mía. Bueno, pues salí en esa compañía y di una vuelta por las Esiras y por ahí. Después salgo con la niña Antequera, como ha dicho. Tuvimos 2 años en compañía. Después, como tuve tanto éxito en Madrid, se enfadó la niña Antequera porque me ofreció más dinero Antonio Molina y me llevó Antonio Molina. Y yo dije que yo no iba, que yo estaba con la niña Antequera. Yo no sé lo que pasó, que la niña Antequera se enteró malamente de que yo me iba a pasar con una cosa o con otra cuando yo allí no conocí a ningún artista. Yo estaba muy contenta con la compañía, con María y Porrina. Que me quitó el carnet, porque yo el carnet de artista, y lo mío tiene mucho aire. Yo nunca he tenido carnet de artista, porque decían en Madrid, bueno, ¿y por qué no viene esa mujer a que haga un desame? Y yo desame no lo hago en ninguna parte, porque eso de probar como si fuera una lozandía, o un tomate, o un melón, a abrirla para ver cómo está, me achica. Por eso yo no canto. Ese es el motivo de yo no grabar bien ni nada, porque a mí no me se puede dar nada a probar. Esas cosas de probar, pues eso es que me achica, ¿eh? Eso es que masica. Es como cuando pone un artista un precio a otro artista y le pone unos precios baratos y a otro eso. Ya hay por ahí, yo soy muy delicada, ya por ahí me quita fuerza. Ya me quita fuerza. Eso es ese amor propio que hay que tener. Y lo mío, yo no sé cómo no me vuelvo loca de pena. Pero yo estoy luchando. Dios me tiene ahora puesto otra vez en el candelero. Si no gano dinero, pero estoy muy viva. Yo estoy luchando. Bueno, pues ya lo de Antonio Molina, Antequera. Pues pasé a Manolo Escobar. Ya seguí con la misma compañía, pero después viene Manolo Escobar y me contrata. Y estuve con Manolo Escobar otros 2 años. Que fuimos a esto, donde se va con los barcos. Fuimos a Gecira, iba la Trinidad Castro. Vamos, Trinidad Castro y yo éramos las dos mayores. Los fuimos a Gecira, a Tajín, todo en barco, en avión. En fin, yo he estado mucho tiempo y triunfando, que ahí es donde Dios me ayudó y yo salvé a todos los halagos, a todos mis hermanos y todas esas cosas un poquito porque estaba la vida más, se ganaba menos. Ahora viene eso en San Lucas, pues mira lo que me pasó en San Lucas, no sabes lo que me pasó en San Lucas con Manolo Caracol. Venga, joder, eso se me cuenta. Manolo Caracol a la cuenta le diría a Caracol que iba en compañía con su hijo Enrique y tal y tal y tal. Dice, búscame la Soraya, porque nunca me ha dicho Sayago, que diga la paquera. Coño, sí, porque ellos iban siempre a verme, la Graviela Ortega, ese orgullo lo tiene la Sayago. Ese orgullo de esa satisfacción, que esos dos fenómenos fuera a la bruja ver a la Sayago que yo lo veía, que se picaba los dueños, y dice, mira la Sayago, porque ha visto entrar los dos. Mira cómo está cantando ahora. Ahora clavamos ya. Porque como me enfrío, es tontería, la que siente el cante y no puede estar ahí todas las noches en eso cantando siempre lo mismo. Se viene un abajo, la que de inspiración. Y viene la... Y cara, como decía mi a Soraya, a moña ver a Soraya, está sembrada, esa de nosotros. Bueno, para ahora Caracol, con esa intención, pobrecito, digo yo, va una compañía a San Lucas y me busca por todo San Lucas. Y cuando me busco, me encontró... Y digo, mira Enrique, el representante Enrique, Enriquito. Digo, Enrique, yo Yo me voy a Cipión a todos lados con tu padre a todos lados y voy a la compañía y todo para ayudarle, para meter algún público. Yo estaba en el fuerte en Sanlúcar y por allí, porque a mí no es que me vean en Sanlúcar cantar porque me muero. Y entonces dice, venga, Sayago, vente. Digo, pero yo no puedo ir por el disco porque no tiene ese hombre ese entendimiento y va a formarme un escándalo allá adentro y me quemo y ya que se pegue hasta con ustedes, porque es que no entiende. Y ya en otro pueblo, pues mientras que me encuentro, ya lo ha cantado. Decía yo. Y dice, total que le dijeron a Caracol, no viene la Sayago para que el marido, me cago, yo no puedo decir, yo me cago en los muertos de la Solaya y aquí no la quiero entre más, porque la Sayago, porque no has querido venir a la Solaya, yo me cago en todos sus muertos enteros, y yo, y ya yo estaba en la puerta, porque quería entrar en el teatro a verlo a ellos, pero yo cantar no he ido a esto. Y entonces se forma el 2 de mayo porque se forma un día de viento muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, madre mía, muy malo, pobrecito mío, la fatiguita más grande pasó. Y estaba Caracol y dice, hasta había día de Sayago, ya que entre, aquí no quiero entrar porque me corta la cabeza. Y sería que si no entraba público era porque la Sayago no entraba. Y es que había ya, si acaso hubiera entrado 50 personas, porque el viento y, el, y la arena de la Plaza de los Toros le daba uno en la cara y los ojos de cada ciego, pobrecito mío. Y ese es arte, y yo como me ha gustado tanto, pues yo decía, ya me voy a Sipiona, me voy al puerto, y yo, entonces me inventarme a mí por el micrófono, por lo que sea, para yo cantar. Sí, pero tú en Sanlúcar no querías. En Sanlúcar no, y que si mi marido me estaba hablando más, tarde, pero estaba en Sanlúcar y un hombre que es que no le importa que yo cante, pero entraba haciendo... iba a ser indio. Pobrecito, porque siempre tenía otro vasito con mis hermanos de vino. Y entonces, y me pongo yo en el redondo, y ya no pude entrar adentro. Y dice, Enrique, ten cuidado que te la mete mano, vete para allá, que otra vez te para allá, que te la mete mano. Y total, que me fui para arriba pegadita al escenario para verlo. Y en ese grande que se pone Caracol, ay, uy, uy, uy, uy, uy, tu hito, el viento se ponía toda, venido aquí. Mira, cuando digo eso, madre mía, yo llorando, mis hermanos que fueron a verlo, porque también los que están aquí, pescaderos, y se formó, y ahora dice, pero yo, ahora se le encaje cuando ya terminó, que la gente se fue, se reventó de cantar, mejor, cantando mejor que nunca, con esas penas, porque cuando se canta es cuando se tiene disgusto. Yo canto cuando tengo disgusto, o tengo que alguien me ha rechazado, o que alguno nomás quería ayudar una palmita que les ha pedido porque yo se las ha tocado a ellos. Así es cuando una se pica y canta bien, como le cantó, me cantó Caracol. Y se formó allí Manolo, pues también me reuní con ellos y me fui a trabajar allí a Madrid. Y tuvimos reuniones, en fin, que ya da mucho, mucho ruido, mucho ruido, mucho ando, y sin embargo, no ha llegado. Bueno, has tenido una carrera, eso es cierto, con muchos altos y bajos. Marta. Has estado en Candelero, después has bajado otra vez, después no sé por qué. Has estado alejada, no sé, has tenido una carrera muy accidentada. Sí, muy rara también, yo tengo también algunas cosas de culpa, porque cuando yo he visto cosas que no me la ha merecido, pues me ha perdido, porque dice Guidi loca, y es que me ha perdido, pero como no me gusta y no me gusta pelear, pues me ha quitado del medio y ya no ha dado... Nadie sabe a dónde estoy. Yo no quería decírtelo, pero ahora que tú lo dices, pues sí. También lo refiero. Yo creo que también tu carácter es extraño, ¿no? Es raro, raro. Es todo raro. El mundo lo ha dicho, todo el mundo lo ha jugado. Y esto, claro, esto sobre todo a la hora de estar en un teatro, de estar en una compañía. Sí, tú sabes que la vida de teatro es muy difícil. Muy difícil, sí. Muy extraña también, muy ¿no? extraña. Es que yo como he visto sin favores, porque ha tenido muchos sin favores, y yo no me lo he merecido, y ha visto, y yo he sido tan lea, porque yo, mira, está feo que te lo diga, pero... y que no me lo agradezca ninguno, no me lo agradezca, que no crea que es poco, pero me jala mucho mi realmente gitana. Pepe, ¿eso por qué será? No lo sé, no te lo puedo... Mira, Pepe, porque yo conozco eso. Hay 100 que no... aunque no cante ni baile, pero que me ha atraído mucho porque me gusta esa cosa. Vamos, yo lo veo a ellos, de la manera que se están removiendo, y de cante y de todo, y digo, eso soy yo y mi gente, Eso yo, mi gente, ese coraje. Eso no es por ser gitano, ni ser padre, ni nada, ¿verdad? Eso es que se siente, como Lola, como Antonio Bailarín, que eso que lo sentimos, ese duende y esa cosa. Y yo cuando veo cosas que veo que se hacen disimular y eso, sin ver yo cometido nada, pues, lo mismo en el artístico, porque ya no se sabe quién es quién. Porque ya en el plan artístico, porque vamos a dejar que diga el mito, este fulano de tal, que está en el candelero, tiene la culpa de esto porque mete aquí, porque quita la otra. No, eso es mentira. Tiene más culpa el que tiene metido el plan del arte. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le dice? Los artísticos, eso que forman los espectáculos. Agentes. La gente de ahí. Los representantes. Los representantes, los que no son representantes, los que forman todo eso. Entonces, organizadores. Los organizadores de cosas. ¿Quién son el malo y quién es el bueno? Yo han comprado uno por los otros. Yo no sé. Yo no quiero hablar ahí porque... A estas alturas es muy difícil de hablar porque me van a meter presa. No. Pero yo solo digo a ellos su cara. Yo solo digo a ellos su cara cuando estoy hablando. Me digo, tú tienes la culpa. Porque te dice a ti que yo estoy muerta y tú que mentira. Que va a preguntar al ayuntamiento. Que yo creo que tú lo que debías hacer un poco era la vista gorda. Yo la hago. Y ya está. Sí, y echártelo toda la espalda. Sí, lo hago. Pero yo no es que me quiera lavar, es que yo soy sana para ello. Porque yo no me puedo quedar en un rincón escuchando un cante bueno y hacerme disimular de no decirle jole con el corazón. A ti te duele que a ti no te lo diga. No, y que se pierdan porque cree que la voy a necesitar para un momento dar una palma o algo y se quitan del medio. Bueno. No lo hacen todo. Bueno. Y eso lo llevo yo por queja, pero yo solo doy a ellos. Yo no lo estoy dando por queja aquí. Uno por uno, digo, qué malo eres. Me mira la cara, qué malo eres, al otro, qué malo eres, porque has hecho eso, así, pero de corazón, se lo digo a ti de corazón, y me veo yo espontánea. Bueno, en lo cierto y verdad es que aquí, entre bromas y veras, entre anécdotas y datos verdaderamente históricos, Encarnación Marín Lasallago, pues nos ha puesto un tanto al día de su vida artística, una vida, como he dicho, con muchos altos y bajos, pero que aún está ahí y que tiene, bueno, ella lo decía, 61 años. 61 cumplí en enero. 61 años. Todavía puede llevar algunos años cantando. Llevo aquí un duende, de verdad, que los quiero desahogar. Voy a hacer todos los cantes que hacía mi gente antes. Ya no voy a cantar ni lo mío. Sino todo lo que has hecho en Sevilla lo voy haciendo ahora. Vale. Y mira con la edad que tengo, metiéndome en plan moderno. Vale. Pues un flamenco puro. Pues adelante, Sallago, y que nos veamos muchas veces, y que a ver si de una vez por todas, pues siquiera, no sé, una serie de años, pues... ¿Estas peñas promete y no hace nada? ¿Qué le pasa a estas peñas? No sé, a veces... Que me ve y no me ve. No, que tú sabes que son muchas cosas las que juegan ahí. Y son muchos artistas. Y sobre todo, hay muchos artistas, y sobre todo, hay poco dinero. Y no se puede. Y para traer un artista de fuera, pues mejor lo trae de su pueblo, que cuesta menos, eso es natural. Eso lo haría yo también, eso es lógico. Bueno, vamos a ver si ahora y a partir de ahora escuchamos, oír, hablar y comentar y te leemos en los carteles que Lasallago sigue adelante en la brecha cantando y dando regusto a su cante, al cante de los Sallago, por mucho tiempo. Y yo quiero agradecerte, Encarna, tu presencia aquí en estos programas que... Yo también le doy las gracias porque a cada vez que vengo me siento dueña. Si yo tuviera esta libertad en otro sitio y en las grabaciones, como me encuentro en la emisora, Dios mío. Tú lo que tienes que hacer es a la casa de discos decirle, yo quiero grabar en Radio Popular. Ya no me quiere, ya me quiere que salí. Ya no me quiere porque verdaderamente si no se vende uno. Pero la cosa es que hay que reconocerse su falta. Yo la reconozco. Si es que soy muy malo. Bueno, pero pues es que yo le digo, no haga eso, hombre. Me dice, muy bien. El otro con el bigote y la barba muy grande. Está muy bien. Lo que yo he hecho ahí, que me estoy ahogando y aquí no ha llegado y aquí me ha pasado. Está muy bien. Te cortara. Bueno, pues tú ya sabes, la próxima vez grabas aquí que estás más a gusto y más tranquila. Y a ver si ya de verdad te quedas con un disco que te guste. Aunque has grabado muchos discos, a ver si alguno de ellos... Las cositas mías que nadie, como yo he hecho muchas cintas, en reuniones. Y le digo, esta soy yo. Vale, pues gracias, Encarna, y los ricos. Y gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta bebé.